Medellín es una ciudad que tiene unas características muy diferentes al resto de las ciudades. La principal característica será el hecho de tener a Empresas Públicas de Medellín como una empresa que había sido muy eficiente, que había sido muy bien manejada. No sabemos de aquí en adelante qué va a pasar, pero siempre, cada año, se transfieren unas utilidades, un porcentaje de las utilidades, y eso se aplica en programas educativos y sociales. Eso es lo que permite que la Secretaría de Cultura de Medellín tenga un presupuesto mayor que el Ministerio de Cultura. En las convocatorias que ha hecho, yo no sé si todavía se comportan así las convocatorias del Ministerio de Cultura. En muchas partes dice, esto aplica para todo el país excepto para Antioquia. Y al principio a mí me molestaba eso. En ese entonces, ¿quién estaba en el ministerio? Creo que era Consuelo Arraujo. Y ella nos decía, no, lo que pasa es que tenemos tan poquita plata que nosotros no se la podemos entregar a Antioquia. Hay muchas desigualdades. Y eso pues era como un acto de justicia, de decir, no le demos a Antioquia los recursos, que Antioquia se defienda sola. Entonces, yo le había dicho a Sergio, tenemos que hacer algo. El ministerio, la puerta del ministerio está cerrada para Antioquia, para Medellín todavía más. Tenemos que hacer algo, y es que de los recursos que tiene esta secretaría vamos a organizar la inversión. Dejemos de dar los recursos a dedo.